Es tiempo de la ruleta rusa, esa reunión virtual de amigos que tenemos puntualmente todas las semanas en torno al mejor rock clásico y rock contemporáneo aquí en la ruleta rusa, como digo, todas las semanas desde la ruleta rusa, radiorock.com. Mi mano, Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una nueva entrega de la Ruleta Rusa. Santiago saluda desde el micro y como siempre os invito a estar con nosotros este ratito que tenemos de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo. Todas las semanas esa reunión virtual de amigos, como decimos de hace mucho tiempo, imitando de alguna manera o pretendiendo tener esas reuniones físicas, ¿no? Cuando éramos más... hace ya mucho tiempo más críos, ¿no? Y estábamos descubriendo toda esa cantidad ingente y maravillosa de música, ¿no? En nuestras reuniones de frikis, porque eso era lo que parece ser éramos para el resto de nuestros compañeros de clase, absolutos frikis, ¿no? Reuniones, como digo, que hacíamos todas las semanas en casa de los padres de uno y de otro, tal, simplemente escuchando música, ¿no? Y disfrutando de ella, hablando de ella, conociendo, como digo, y descubriendo artistas, músicas, olores, en fin, una delicia, ¿no? Pues bueno, de alguna manera todo aquello que se ha perdido, ¿no? Se pretende de alguna manera recrear virtualmente y, bueno, pues eso, aunque sea en una de una pequeña manera, ¿no? En pequeños detalles, recobrar esas sensaciones, ¿no? De aquellas reuniones de amigos. Así que nada, bueno, bienvenidos, como digo, desde donde sea que nos escuchéis a este número que creo que es el 27 ya de este año 2023, número que hemos abierto con este estupendo trabajo de el Srdjan Ivanovic. Es así como se llama este estupendo músico, para más señas, batería y compositor jovencísimo, que no hace mucho nos ha enviado su trabajo batería serbio de Sarajevo, Bosnia. Bosnio, mejor dicho, serbio, ¿no? Bosnio. Lo tengo aquí en las notas. Bosnio. Y que actualmente está afincado en París después de... pasar un tiempo con su familia, tuvieron que moverse debido a la guerra de los Balcanes, ¿no? A la guerra civil de principios de los 90, se desplazaron a Atenas, donde ha pasado un tiempo, y desde hace, como digo, un tiempo afincado en París, ¿no? Donde, bueno, pues ha desarrollado toda su trayectoria musical, ¿no? Donde su trabajo es más bien conocido dentro de los ambientes jazzísticos, pero entre los muchos proyectos que tiene Srdjan Ivanovic, al final lo diré bien. Bueno, pues entre los muchos proyectos que tiene hay también muchos proyectos que están rozando el rock o están abiertamente en ambos lados, ¿no? En el lado jazzístico y en el lado rockero. Ese es sin duda el caso de su proyecto llamado Xenos, un proyecto en el que encontramos a Srdjan a las baterías junto a la vocalista Giovanna Krepska, el saxo tenor y clarinete y cabal de Robbie Marshall, las guitarras de Hugo Corbin y el bajo de Philippe Bourneau. Los Xenos acaban de publicar hace nada y, como digo, el batería Srdjan nos lo acaba de enviar, ¿no? El álbum del propio nombre del proyecto, ¿no? Viene firmado como Srdjan Ivanovic y se llama Xenos. Un trabajo, como digo, recientemente publicado este año 2023 y cuya información más extensa podéis encontrar en la web de Srdjan Ivanovic, que es Srdjanovic.com. Eso, Srdjanovic.com. Estamos diciendo, se deletea como SRD y luego Jan, ¿no? Srdjan Ivanovic, eso. O sea que la web es SRD JANOVIC, Srdjanovic.com. Bueno, pues estamos escuchando eso, ese nuevo trabajo publicado por los Xenos de Srdjan Ivanovic, trabajo que lleva el mismo nombre de la banda. Y hemos abierto con este tema que hemos escuchado, que lleva por título Gusta mi magia, o Gusta mi maglia, mejor dicho, magla. Gusta mi magla, eso. Y vamos a escuchar otro tema de nuestra portada, este número de la ruleta rusa, este Xenos de Srijan Ivanovic y el resto de la banda. Vamos a escuchar el tema titulado Easy Lava. Bienvenidos de vuelta a esta vuestra ruleta rusa del rock. Izgovora stanica, nikad više ljudi, a nikad veća samica. Prijatna bakica na trafici objašnjava, topli njen osmijeh na soboje obasjava. Sitnica obećava da nisam samo putnik i da će jednog dana možda ovdje biti kući. Par jour. Paris, palais d'exil, les étrangers, c'est eux, les étrangers, c'est moi. Paris, palais d'exil, palais d'ici, en qui je passe, pays d'ici qui passe en moi. C'est eux, les étrangers, c'est moi. Paris, palais d'exil. Bueno, pues ahí estaba este proyecto distinto, por eso lo hemos querido traer a nuestra portada, que el, como digo, el batería bosnio es Rodan Ivanovic, nos hizo llegar hace bien poquito este, uno de sus proyectos, como digo, Senos, y aquí es así como se llama el proyecto y así es como se llama también el trabajo recientemente publicado este 2023, que navega entre, como habéis podido escuchar, entre el jazz y el rock sin ningún problema, no en vano, como os comentábamos antes, el background musical de Rodan Rodan Ivanovic se maneja entre fundamentalmente dentro del mundo del jazz, que es donde ha realizado sigue realizando prácticamente toda su trayectoria, pero con esas, como digo, salidas, ¿no?, hacia esas habitaciones más rockeras, ¿no?, en las que se encuentra también muy cómoda. Así que nada, muy interesante, y os recomiendo que os deis una vuelta por la web de Srijan, es srijanovic.com, que os comentábamos antes, donde tenéis una extensísima información de no solo este Senos, uno de los proyectos de el batería y compositor, sino también otros proyectos y su trabajo también en solitario, que es muy interesante, de Srijan Ivanovic, como digo, allí en srijanivanovic.com. Hemos escuchado ese Senox, como digo, proyecto de el batería bosnio, en el que encontramos además a la vocalista Giovanna Kersbeska, al saxo tenor clarinete cabal de Robbie Marshall, la guitarra de Hugo Corbin y el bajo de Philip Bueno. Bueno, vamos a seguir para adelante, vamos a seguir con más recomendaciones dentro de lo que, bueno, pues vamos escuchando y que queremos eso, escucharlo también aquí junto a vosotros y recomendároslo si os gusta, ¿no? Y no hace mucho descubrimos el trabajo de esta banda de, bueno, pues de progresivo, de crossover fundamentalmente, que se hacen llamar Metamorphosis. Los Metamorphosis son fundamentalmente el proyecto de el compositor, teclista y también batería suizo, Jean-Pierre Schenk, que cuenta con una ya larguísima trayectoria dentro del mundo del progresivo, ¿no? De esta parte un poquito más dulce, digamos, más edulcorada del progresivo, en una parte a la que no, eso nosotros le ponemos más azúcar, porque es una parte como más, para nosotros, como más soft, ¿no? En fin, ya en los años 70, Jean-Pierre Schenk, el líder de Metamorphosis, cobró cierta fama y popularidad junto a su banda, Los Nature, una banda que fundó junto al guitarrista Giovanni Esposito y que tuvo cierta, como digo, cierto éxito y una buena y larga trayectoria durante todos los 70, los 80 y parte, bueno, gran parte de los 90, ¿no? La banda se separó a principio de este siglo XXI, donde, bueno, pues Jean-Pierre Schenk empezó a buscar bueno, pues nuevos aliados para trabajar un nuevo proyecto, y eso a principios de los de este siglo XXI, los Metamorphosis publicaron su primer trabajo, ese After All These Years, álbum del año 2002, que bajo mi punto de vista es uno de los mejores trabajos de la banda. Después llegaron Nobody Cares del 2003, Then All Was Silent del 2005, Dark del 2009, The Turning Point del 2016 y el último trabajo hasta la fecha de la banda, que es el que estamos hoy escuchando. Vamos a escuchar este I'm Not a Hero del año 2021. Todos trabajos que mantienen una línea bastante alta y que, como los entendidos los especialistas de progresivo dicen, es como tiene una influencia muy fuerte de Pink Floyd en su música, de bandas como Pink Floyd, de Alan Parsons Project, de los Eloid, y se podría decir que la música de los Pink Floyd, según los, como digo, los especialistas, es muy parecida a la música de Pink Floyd, pero sin el factor de la angustia y del enfado, del cabreo, ¿no?, que sobre todo y fundamentalmente Roger Waters, que se refleja siempre en la música y en las letras de se ha reflejado, ¿no?, de Pink Floyd, ¿no? Así que así es como los especialistas dicen que suena Metamorphosis, y bueno, pues nosotros vamos a comprobarlo, ¿no?, a través de dos selecciones que vamos a escuchar a lo largo del programa. Como os decía, vamos a escuchar el último trabajo hasta la fecha de la banda, ese I'm Not a Hero, No Soy un Héroe, del año 2021, en la que encontramos que la banda es un trío: Jean-Pierre Shank, el líder de la banda, a los teclados y a las voces, Olivier Guenant a las guitarras y al bajo, y Alan Bidmer a las baterías, que son eso, los tres que firman este I'm Not a Hero de los Metamorphosis del año 2021, de los que escuchamos ya un primer tema, el tema titulado como la propia grabación, I'm Not a Hero. We'll be right back. Bueno, pues así es como suenan los Metamorphosis. No sé si los especialistas de rock progresivo, como os decíamos al principio, tienen o no tienen razón. No sé si los... No sabría decir si los Metamorphosis suenan como la música de Pink Floyd sin ese factor del odio y de la angustia y del cabreo, ¿no? No lo sé muy bien. Pero sí es verdad que evidentemente tienen muchísima influencia de la banda de Waters, Gilmour y compañía, ¿no? Está clarísimo. Bueno, pues así suenan los Metamorphosis de Jean-Pierre Schaeck, del multiinstrumentista y compositor suizo. Y bueno, pues estamos escuchando este, como os decía, I'm Not a Hero del año 2021 de los Metamorphosis. Escucharemos un poquito más adelante en el programa otro tema de estos Metamorphosis y de su último largo hasta la fecha, publicado en el 2021, I'm Not a Hero. Y bueno, seguimos adelante y vamos a cambiar completamente de registro. Nos vamos a adentrar en terrenos como más indies, más de rock alternativo, con bandas. Siempre que traemos bandas de alternativo, de cierto indie, son bandas que siempre suenan distintas, diferentes, o al menos eso pretendemos, o al menos es lo que creo que a mí me gusta, ¿no? No toda esa ese montón de bandas, ¿no?, que son encasilladas dentro del alternativo y del indie, porque no se sabe muy bien dónde meterlas, que para qué encasillarlas y etiquetarlas, pero bueno, se encasillan y se etiquetan ahí y luego la verdad es que suenan todas muy, muy, muy parecidas, ¿no? Entonces nosotros, al menos lo que yo pretendo es traer algo que suene dentro de ese alternativo, que suene un poco distinto, ¿no? De ahí el nombre, ¿no? Para algo se llaman alternativo. Y bueno, hace bastante tiempo descubrimos a estos Tall First, que es una banda de Nueva York, un dúo en concreto de Nueva York, formado por Aaron Mullan y por Ryan Sawyer, que, bueno, pues de los que se tiene muy poca noticia y muy poca información online de la que se pueda encontrar y de la que se pueda hablar, ¿no? Y tiene una trayectoria más bien cortita, ¿no? Hecha a través de tres LPs, cuatro LPs en concreto, publicados a principios del siglo XXI, en una década entre el 2005 y el 2015, ¿no? Ahí es donde se recoge más o menos toda la escasa producción de los Tall First. Escasa, pero bajo mi punto de vista de muchísima, muchísima calidad. En un momento dado los Tall First parecen sonar mucho a nuestros admirados Pavement de Stephen Malmas, pero también tienen su propio sello personal. Así que bueno, en fin, vamos a comprobarlo escuchando el primer trabajo de la banda, un trabajo estupendísimo bajo mi punto de vista, publicado en el año 2006 y que responde al nombre de To All To Die Young. Es el segundo de la banda. El primero de la banda es Tall First, trabajo del mismo nombre de la banda, del 2006, eso sí. Y el segundo, el 2008, es este Too Old to Die Young, que vamos a escuchar ya. Así que nada, venga a disfrutar de la música de los norteamericanos de Nueva York, Tall First, de este dúo formado por Aaron Mullan y Ryan Sawyer. Escuchamos ya el tema titulado So Messed Up. one fried up same retread place. Done got the best of us, tonight we'll be alright. We'll make it through tonight. We're not just kids, one day we'll have to quit. We'll burn that bridge when we finally come to it. We're not too old to get drunk, but we're too old now to die young. We're so messed up, so messed up. We're so messed up, so messed up. We're so messed up, we're so messed up. We're so messed up, we're so messed up. We're so Bueno, pues ahí está como suenan los Tall First de esta banda, digamos, de alternativo y de indie, como digo, que, bueno, pues se publicaron en el 2008 este, su segundo trabajo, este Too Old to Die Young, y que, como digo, suena de maravilla los Tall First, este dúo neoyorquino formado fundamentalmente por esa pareja que son Aaron Mulan y Ryan Sawyer, y que tuvo esta, bueno, pues poquita trayectoria. Como digo, desde el 2005 al 2015 más o menos, donde publicaron estos cuatro trabajos estupendísimos, ¿no? Empezando por ese Tall First del 2006, siguiendo por este Too Old to Die Young del 2008, en el 2012 vio la luz Out of It and Into It, y más adelante, aunque no está muy claro las fechas, ese Ghostlight Ensemble, que es una auténtica rareza de la banda de Nueva York. Así que nada, bueno, pues estamos escuchando ese segundo trabajo, del que volveremos a degustar un segundo tema un poquito más adelante en el programa de los neoyorquinos Tall First y de su segundo trabajo de estudio Too Old to Die Young de 2008. Bueno, vamos con nuestra pincelada de rock clásico que solemos dar, o damos, ¿no? Sin duda, todos los números de la ruleta rusa, con la idea de no olvidarnos de esos de ese maravilloso rock clásico brutal, ¿no? Y hoy, bueno, pues vamos a recordar, que hace mucho que no lo hacemos aquí en la ruleta rusa, todos unos clásicos, los pioneros del space rock por excelencia, como son los Hawkwind, banda, ya sabéis, norteamericana, fundada a finales de los 60, y que eso, que muy poquitas semanas de existencia se convirtieron en, bueno, pues uno de los grandes abanderados, ¿no?, del llamado space rock y de la psicodelia en UK. Banda con una larguísima trayectoria, como todos ya sabéis, con muchísimos músicos entrando y saliendo de la banda. El único que ha permanecido siempre en ella ha sido uno de los miembros fundadores de la banda, Dave Brock, pero el resto de la banda ha ido cambiando, y en fin, tenemos que han participado de la historia o en la historia de Hawkwind músicos como Lemmy, el bajista de los Motorhead, quizás es el músico que más nos viene a la cabeza, ¿no?, cuando hablamos de los Hawkwind, y que, bueno, pues luego tuvo muchísimo éxito con la banda de hard rock y de heavy Motorhead. También el batería de los Cream, a los que escuchamos aquí la semana pasada, el batería Ginger Baker, formó parte en un momento dado de los Hawkwind, y la banda sobrevivió a él, que es mucho decir. Y músicos también como Michael Moorcock, por ejemplo, ¿no? En fin, bueno, pues eso, amplísima trayectoria y siempre haciendo lo mismo, ¿no? De manera brillante y estupenda y, como digo, marcando el camino y la senda de la space rock, fundamentalmente de la psicodelia, tantas y tantas y tantas bandas, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a escuchar los Hot Wind a través de esta caja que creo que ya hemos escuchado aquí en La Ruleta Rusa, una caja que se publicó en el 2015 y que recoge los álbumes y los singles de la banda desde 1970 a 1974, o sea, toda la parte inicial de las publicaciones de singles y de álbumes de la banda, que yo considero que es de lo más interesante, sin duda, de la banda, ¿no? Aquí encontramos a los álbumes como el Hot Wind, el álbum debut de la banda, el mismo nombre de la banda, evidentemente. Sin Search of Space, el siguiente álbum del trabajo, del trabajo de la banda. Greasy Trackers Party, siguiente trabajo. Dore Mi Fa Sol Latido. Después Space Virtual. Después Hall of the Mountain Grill. Y en fin, luego los singles, un recopilatorio de una fiesta que se hizo en directo, ¿no? En 1999 de volver a encontrarse diferentes músicos que participaron en la trayectoria de Hot Wind. En 1999 se hizo esa fiesta y aquí viene recogida la música de esa fiesta también. Y en fin, eso, en definitiva, un material estupendísimo que a mí me encanta. A veces mejor, a veces peor grabado, pero que recoge sin duda para mi gusto la creme de la creme de la trayectoria de los Hot Wind, ¿no? De la banda norteamericana de space rock y de psicodelia. Así que bueno, vamos a escuchar algo, ¿no? En fin, un pequeño detalle, una minucia de tanto y tan buen material que se encuentra en esta caja, en este This Is Your Captain Speaking, Your Captain Is Dead, que es así como se llama esta caja, subtitulada como The Albums and Singles de 1970 a 1974. Como digo, bueno, pues de tanto y tantísimo material vamos a escuchar tan solo dos temas, pero bueno, nos va a quedar un buen gusto porque, como ocurre con muchísimos de los temas de los Hot Wind, son temas más bien larguitos, ¿no? Así que bueno, como primera pincelada, como primer bocado, vamos a escuchar este Harry on Sundown, que es un trabajo que se escuchaba en el primer álbum de la banda, en ese álbum de 1970, en el álbum del mismo nombre de la banda, Hot Wind, y este Harry on Sundown es el primer tema, es el tema con el que se abría este debut de la banda británica. Así que venga, vamos a disfrutar de ese Harry on Sundown de los Hot Wind allá por 1970. Tomorrow. estáis escuchando La Ruleta Rusa desde La Ruleta Rusa Radio Rock.com con el mejor rock clásico y rock contemporáneo. Bueno, pues estupendo, qué bien sonaban, ¿eh? En fin, no me quiero ni imaginar el susto y la sorpresa de muchísimos, ¿no? Con la música de los Hot Wind, con su debut de 1970, con esta primera entrada, que además fue uno de sus primeros singles, este Hurry On Sundown, y luego el resto también del material que se encuentra dentro del álbum, no tan distinto y tan diferente, aunque bueno, ya a finales de los 60 había... Y había un buen grupo de bandas haciendo las cosas de una manera diferente, ¿no? Y ofreciendo música muy, muy distinta a lo que se había escuchado hasta entonces. Bueno, pues nada, ahí estaban los Hawkwind, eso, a los que hoy estamos recordando a través de esta caja publicada en el 2015, que se llama This Is Your Captain Speaking, Your Captain Is Dead, The Albums and Singles de 1970 and 1974, que como su nombre indica, recoge las grabaciones de la banda durante esos años, 1970-1974, para mi gusto, como os decía antes, lo más granado de los Hot Wind, y luego singles y ese directo que os comentaba antes, que es una reunión de la banda que tuvo lugar en 1999. En fin, una caja estupendísima, maravillosa, absolutamente recomendable, plena de buenísimo space rock, psicodelia y también, por qué no, bastante progresivo. En fin, volveremos a ellos al final del programa y ahora, bueno, pues volviendo al progresivo, el progresivo actual, vamos a escuchar algo más de ese I'm Not a Hero, que es el trabajo que estamos escuchando en este número de La Ruleta Rusa de los suizos Metamorphosis, una banda, como os comentaba antes, que se fundó a principios de este siglo XXI por el multiinstrumentista y compositor Jean-Pierre Schenk, que también os decía que tuvo cierta notoriedad en los 70 y más adelante también con su banda de progresivo que se llamaba Nature, banda que fundó y formó junto al guitarrista Giovanni Esposito, y que bueno, pues después buscó otros otras maneras de sacar toda su creatividad musical y lo encontró a través de estos Metamorphosis, que como digo llevan activo desde principios de este siglo XXI, con ya 6 álbumes de estudio en el mercado, desde ese After All These Years del 2002 hasta este, que es su último largo hasta la fecha, I'm Not a Hero, No Soy un Héroe, del año 2021, un trabajo en el que encontramos a la banda en formato de trío: Jean-Pierre Schenk a las voces y a los teclados, Oliver Genat a las guitarras y al bajo y Alan Bidmer, eso, a las baterías. Bueno, pues ya habíamos escuchado un tema de este Metamorphosis, en concreto el tema que da título a la grabación, I'm Not a Hero, y vamos a escuchar un segundo tema, en concreto el estupendo Leftovers. Sometimes I even lied, Sometimes I nearly died standing still. What's left to live is mine. When you all that built, if it's the price to pay of getting old and gray. I'll face the truth and say, maybe the best is still to come. I choose to be the one you'll remember once I'm gone. And your world I built, if it's the price. getting old and gray. I'll face the truth and say, maybe the best is still to come. I choose to be the one you'll remember once I'm gone. Bueno, pues así suenan los suizos Metamorphosis, otra de las bandas de neo progresivo, de crossover, fundamentalmente actual, ¿no? Contemporáneo, que bueno, pues no conocíamos, la verdad, y que queríamos traeroslas y descubrirla aquí junto a vosotros, o hacerosla descubrir si no conocía su trabajo, a los suizos Metamorphosis, como os decía antes, la banda del multiinstrumentista, compositor, principalmente teclista y batería Jean-Pierre Schenk, de los que hemos escuchado ese último trabajo hasta la fecha de la banda, I'm Not a Hero, del año 2021. Bueno, vamos a volver a escuchar algo también de este dúo de Nueva York norteamericano, cuyo trabajo encaja dentro de cierto rock alternativo y con otras hierbas musicales, la verdad, porque suena muy bien y suena muy distinto, como os comentaba antes y como habéis podido apreciar a través del corte que hemos escuchado. A ratos es una banda que se acerca mucho en su sonido y en su planteamiento estético y sonoro a bandas como Pavement, pero bueno, tienen también, como digo, su sello, como os decía, su sello personal, ¿no? Tall First, que es así como se llaman, que es el dúo formado principalmente por Aaron Mullan y por Ryan Sawyer, y que, bueno, pues tuvieron una trayectoria fundamentalmente entre 2005 y 2015, que es donde publicaron su material, cuatro largos, y estamos escuchando el segundo, Too Old to Die Young, del año 2008. Habíamos ya escuchado ese tema titulado Summer's Up, estupendísimo, y vamos a escuchar otro tema de los Tall First, de este Too Old to Die Young del año 2008. Escuchemos Blue in the Dark. We'll be right back. Bueno, pues así de bien suena una banda, podríamos decir casi de culto, ¿no? Porque es banda del underground alternativo, una banda de la que hay muy poquita información en internet y que, en fin, pues es una pena porque suenan de maravilla. A mí me parece que es una banda que suena estupendísimamente. Vamos, que hay muchísimas bandas con muchísimos más años y muchísimos más trabajos publicados y su sonido es súper chorra y no se acercan en nada a la calidad del trabajo de estos chavales que espero que sigan haciendo música allá donde estén y que no lo hayan dejado, ¿no? Que, en fin, que cada uno esté, que uno sea oficinista de banco o esté trabajando en una pizzería, no sé. En fin, eso espero. Este dúo estupendo de Nueva York, formado por Aaron Mullan y por Ryan Sawyer, que se llamaban Tall First, y de los que hemos escuchado su segundo trabajo de estudio, es Too Old to Die Young, estupendo, del año 2008. Y en fin, vamos a enfilar la recta final de este programa, de este número de la ruleta rusa, volviendo a nuestra pincelada de rock clásico, de la que vamos a tener un segundo bocado para cerrar el programa. Hoy esta parte la ocupa los pioneros del space rock y de la psicodelia, como fueron los británicos Hawkwind, una banda con una amplísima y larguísima trayectoria, como todos vosotros ya sabéis, y de la que hoy estamos escuchando esta estupenda caja que se publicó en el año 2015, caja que yo tengo, estupendísima, que recoge las primeras grabaciones de la banda y también los singles de por aquel entonces, ¿no? Entre 1970 y 1974, caja que se titula This is Your Captain Speaking, Your Captain is Dead, The Albums and Singles 1970-1974, y recoge eso, álbumes desde el inicio de la banda, desde Hawkwind, el álbum debut de la banda de 1970, pasando por In Search of Space, Greasy Truckers Party, Do Re Mi Fa Sol Latido, Space Ritual, Hall of the Mountain Grill, la reunión de la banda que se hizo en el año 1999 y se publicó, bueno, se realizó un directo para esa reunión, evidentemente, aquí recogida también en esta caja, y luego ya los singles, ¿no? De aquellos años de 1970-1974 de la banda, que como os comentaba antes, para mi gusto es lo más granado, es la creme de la creme de los Hawkwind, que para mi gusto, otra vez de nuevo, y bueno, para gusto los colores, como digo, seguramente muchos de vosotros opinaréis otra cosa. Para mi gusto, luego la banda se volvió muy muy muy repetitiva, ¿no? En toda su en lo que ofrecía, ¿no? Musicalmente hablando. Así que creo que el inicio de la banda es lo más interesante, sin duda. Bueno, pues antes habíamos escuchado ese Hurry on Sundown, que es uno de los temas más conocidos de los inicios de la banda, single en su momento, y el tema con el que se abre el primer trabajo de la banda de 1970, ese clasicazo que es Hawkwind. Y vamos a despedirnos con este Mirror of Illusion, un clasicazo también de la banda y que también pertenece al primer trabajo de la banda. En concreto, escuchamos antes ese Hurry on Sundown, que es el tema con el que se abre la grabación, y vamos a escuchar Mirror of Illusions, como os decía, que es el trabajo con el que se cierra la grabación y que también es otro de los icónicos ya hoy en día temas de los Hawkwind. Así que nada, antes de dejaros con su estupenda música y cerrar este número de la ruleta rusa, deciros como siempre que podéis escuchar más entregas y episodios de la ruleta rusa en nuestra web, ahí en la ruleta rusa radiorock.com, donde encontraréis también los enlaces para escucharnos en las plataformas, en vuestras plataformas preferidas de streaming de podcast. Se nos puede escuchar y seguir en nuestra web, no hay ningún problema para ello, pero si os parece más cómodo y lo preferís así, podéis escucharnos y encontrarnos en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcasts, iVoox, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos en las redes sociales, ya lo sabéis, fundamentalmente en Facebook, Twitter e Instagram, aunque es una cosa que la verdad es que nunca nos ha gustado mucho esto de las redes sociales, pero bueno, en fin, la verdad es que si nos tenemos que quedar con alguna de las tres, yo me quedo con Instagram, en fin, que creo que es mucho menos invasiva y más directa y se acabó con la imagen, dos textos y ya está. Pero en fin, nos toca estar en las tres fundamentales, ¿no? Creo, Facebook, Twitter e Instagram, allí nos encontraréis. Y si queréis escribirme, comentarme lo que sea, preguntas, sugerencias, cuestiones, llame no voy a decir muchos, no me voy a tirar el moco, pero algunos de vosotros ya me habéis escrito esta semana pidiéndome algunos de los episodios antiguos, en concreto un especial que hicimos en su momento dedicado al rock progresivo y al jazz rock en España en 1970, una etapa para mi gusto injustamente denostada y olvidada, con muchísimas bandas y músicos estupendísimos. Bueno, pues hace años, para reivindicar esa época, en los 70, en el rock progresivo y el jazz rock en España, hicimos un super mega especial de los nuestros de 9 partes. Y bueno, pues hicimos mención a ese especial de 9 partes en nuestro programa Gemelo Hermano, dedicado al jazz, La Montaña Rusa. Ya sabéis que tenemos también ese programa, nuestro programa gemelo, como digo, pero dedicado al jazz. Bueno, pues hicimos mención de ese mega especial dedicado al progresivo español y al jazz rock español en los 70. Bueno, pues como recordatorio de la trayectoria y el estupendo trabajo del gran Lucky Guri, un músico de la escena fundamentalmente jazzística barcelonesa que nos dejó hace un par de semanas, ¿no? Y bueno, pues como digo, tanto oyentes de La Montaña Rusa, de nuestro programa hermano, como también oyentes de La Ruleta Rusa, me habéis escrito para pedirme pues que os pasara los enlaces de esos programas, ¿no? Porque no están ya online, ya es especial desde hace unos cuantos años. Pero bueno, en fin, pues vuelvo a decirlo, ¿no? Si en un momento dado encontráis por ahí algún programa, porque es de locos, ¿no? Lo que este programa y nuestro programa hermano La Montaña Rusa se ha movido en diferentes plataformas y tal. Bueno, hace ya tiempo que estamos un poco más estables, pero nos hemos movido mucho a lo largo de los años y podéis encontrar en algún momento dado, incluso creo que en nuestra web hoy en día hay alguno de los programas que se quedan como offline, ¿no? No tengo ni idea por qué. Entonces, bueno, a lo que iba, si en algún momento dado queréis escucharlos, escribirme sin ningún problema, fundamentalmente a mi correo, en este caso a la ruleta rusa radio rock @gmail.com, la ruleta rusa radio rock @gmail.com, que yo encantado os paso los programas, que los tengo aquí, eso sí, offline, ¿no? Porque son muchísimos. Nosotros llevamos haciendo programas, ya lo sabéis, en el caso de La Ruleta Rusa desde el 2006 y en el caso de nuestro programa Gemelo Hermano, La Montaña Rusa, dedicado al jazz desde 1999. Así que, bueno, pues me es imposible tenerlos todos online, evidentemente. Así que, bueno, ahí están los correos. Si queréis, me escribís. La verdad es que me he quedado muy contento que de recibir todos esos correos de la gente que me ha pedido esos especiales dedicados al rock progresivo y al jazz rock español, ¿no? La verdad están muy bien esos especiales. Está mal que yo lo diga, pero bueno, en fin, está muy bien la música que se escucha. Bueno, en fin, venga, vamos a cerrar ya este número de La Ruleta Rusa, que como me enrollo. Y venga, con los Hawkwind, con ese Mirror of Illusions, el último tema que pertenece al álbum debut de los Hawkwind de 1970, álbum del mismo nombre de la banda. Con ellos os quedáis y nosotros ya nos despedimos hasta la semana que viene en otra nueva edición de esta vuestra ruleta rusa del rock. Hasta entonces, sed buenos, sed felices y nos escuchamos muy pronto. Adiós. Adiós, adiós. We'll be right back. dreams you share. In the dream world that you found, will one day drag you down. The mirror of illusion reflects the smile. The world from your back door seems so wide. The house of tiny. You're still living in, I cannot see for why. You think you found perception, or they open to a Hasta aquí la ruleta rusa de esta semana. La semana siguiente, más. Hasta luego, nos vemos. Adiós.